Un día de fiesta para la Cuenca Alta y la comunidad de Cañuelas. Los que estamos acá tenemos una historia que nos ha atravesado desde la decisión histórica de la que hablaba el doctor Alexandre cuando Marisa empezó a venir con los centros de jubilados, empezó a venir con la escuela industrial, empezó a venir con los alumnos de la Escuela Nacional para mostrarle que en este lugar, donde se había tirado y escondido y enterrado basura, alternadamente durante más de 20 años, se pensaba construir un hospital para toda la Cuenca Alta. Y que ese hospital para toda la Cuenca Alta era decisión política de un gobierno que pensaba que tenía que invertir en la salud pública. Pensaba, lo decía, generaba proyectos y a partir de ahí comenzó ese proceso de construcción. En tiempo récord, en 4 años, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner construyó y ocupó y equipó completamente este hospital. Recuerdo yo que hicimos la inauguración por teleconferencia y después llegaron las elecciones y a nosotros en ese año 2015 nos tocó ganar en Cañuelas, nos tocó ganar a nivel municipal, nos tocó ganar a nivel provincial y nos tocó ganar a nivel nacional. Y teníamos un local sobre la calle Libertad. Y el día de esas elecciones, a pesar de que habíamos ganado, no teníamos buena cara, habíamos perdido a nivel nacional. Y cuando nos tocó hablar, yo personalmente dije que no imaginaba al gobierno de Mauricio Macri abriendo este hospital. Me trataron de bruto, de mentiroso, de chicanero, de que le metía miedo a la comunidad y que en realidad aprovechaba una coyuntura política para sembrar dudas sobre el hospital que ellos iban a abrir y iban a tener la oportunidad de administrar. Esto era, en términos automovilísticos, una Ferrari, un Fórmula 1. Llegaron ellos y empezaron a hablar. Siempre hay un proceso en este tipo de hospitales que tiene que ver con el funcionamiento en vacío. Ese proceso de funcionamiento en vacío, tomado en términos de lo que repetía el gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, era: no lo vamos a abrir. Reflejaba una decisión política y reflejaba una metáfora para no abrir este hospital. Cada vez que nos tocaba realizar una derivación, más allá de la buena voluntad del personal del hospital, era un padecimiento. También, entre el año 2013 y 2015, los indicadores sanitarios marcaban claramente que teníamos un problema en toda la cuenca con las patologías que tienen que ver con los vasos sanguíneos, con los accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares. Y en ese momento un gobierno tomó la decisión de comprar el angiógrafo. Durante esos cuatro años, el hospital Cuenca Alta, lo único que hicieron rápido fue sacarle el nombre de Néstor Kirchner. Lo único que hicieron rápido. Y después, por supuesto, mutilar el presupuesto, y ese hospital tuvo menos presupuesto que lo que tenía el sistema de salud local. Hoy, ese hospital tiene para este año un presupuesto de 12.000 millones de pesos, y eso refleja la decisión política de invertir en salud para que los y las ciudadanas de la Cuenca Alta tengan un hospital de excelencia, que este equipo médico, que este equipo de conducción, que este consejo de administración, que este gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof y Marisa Fassi han convertido en uno de los mejores de la provincia de Buenos Aires. Y estamos todos orgullosos de este hospital y de esta recuperación. Como decía el doctor Alexandre, nos tocó transitar la primer pandemia como generación, y los resultados, la dedicación, el trabajo, el compromiso de todos los equipos sanitarios del Hospital Néstor Kirchner y del Hospital Marcetti fue encomiable. Por eso hoy reconozcamos también a los profesionales y no profesionales que transitaron esos 2 años con mucha dedicación, entrega y riesgo personal. En el año 2017, el 27 de diciembre, en el proceso de endeudamiento más importante de la historia argentina, tomaron la decisión de llevarse el angiógrafo de Cañuelas a La Plata, con un montón de promesas. Desde un primer momento resistimos la medida, absolutamente. Y yo quiero poner en valor el compromiso de las organizaciones políticas, el abrazo de ATE, la juntada de firmas, el trabajo del MPL, todos aquellos que se resistieron desde un primer momento al vaciamiento de un hospital que aparte no se abría. En el mientras tanto, ellos justificaban y decían cosas como estas: acá no se está vaciando nada, se está haciendo una redistribución de los recursos. Escuchen el uso de la metáfora, ¿eh? Si fueran tan talentosos para gobernar, el gobierno tiene la potestad. Esto es responsabilidad de la gobernadora, la ministra y el director general de hospitales en tomar esa decisión. Tienen la capacidad de poder aprovechar lo más posible ese costo político para poder solucionarle el problema a todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Esto lo decía un concejal cañuelense de Cambiemos. También decía: no es que se muere un paciente porque esté o no esté el angiógrafo. El angiógrafo es un elemento necesario cuando tiene todo el sostén técnico para hacerlo funcionar. Claramente que se necesita un equipo para hacerlo funcionar, y eso refleja una decisión política, y eso refleja la decisión de invertir en un hospital cerrado. El angiógrafo no tiene sentido. El hospital se está poniendo en marcha escalonadamente, con todas las pruebas en vacío, y eso va a llevar realmente mucho tiempo hasta que se abra y eso suceda. Durante 4 años no pudieron poner en marcha un hospital que estaba terminado. Lo cierto es que el angiógrafo se necesitaba en otro lugar. Estoy hablando de palabras de concejales de Cañuelas, ¿eh? Adversarios políticos, que intento pensar que lo decían de buena fe. No pretendo deshumanizar ni escrachar a nadie. Lo cierto es que se necesitaba en otro lugar, y eso no significaba que hubiera desguace o vaciamiento. Poner en marcha el hospital es lento, porque el proceso de poner un hospital en marcha de alta complejidad es muy lento, y hay que elegir una carrera hospitalaria que no afecta a los hospitales vecinos. Reflexiones del bloque de Cambiemos. Para dar solución integral a la patología cardiovascular en el nuevo hospital habría que crear una sala de hemodinamia. Sala de hemodinamia que, por supuesto, va a crear este gobierno de Alberto, Cristina y Axel, porque eso se refleja en el presupuesto. Es lógico que sea así.